Ola e moi boas noites a todos os ointes de Radio Calimera. Hoxe, nun programa moi especial, temos conosco o un vello conocido da nosa radio, o auténtico e inigualable Fournier. Vamos falar con él, vamos facerlle unha humilde entrevista dende aquí, dende o noso estudio 5 da Radio Calimera. Vamos escoitar algo do seu novo maxi e vamos, pois nada, ter unha amigable charliña directamente entre a Calimera e este mítico rapeiro de Compostela que leva moitos anos falando, cantando e vamos, dando un pouco de ambiente tamén aquí na nosa continuidade de radio, non? E bueno, xa todos o coñecedes, mais este novo maxi que ten é novo, polo tanto, inauguras aquí na Radio Calimera e vamos escoitar un pouquiño tamén, non? Empezaremos primeiro falando sobre isto e despois sobre outras cosiñas. Que, Fournier, como vai o Maxi? Como estamos? Pois, nada, aí recén sacao, saiu o mes pasado, a principios de decembro, pero bueno, tiña que saírse un ano antes. E bueno, agora falamos un pouco, si queres, con máis calma, si queres darlle o audio, adiante. Vale, pois empezamos logo. Agradecido de estar invitado aquí e todo iso. Empezamos entón, loco, Nadie Puede Destruir Lo Que Siento, a primeira canción deste novo maxi de Fournier. La vida consiste en vivir presente, el pasado ya pasado y el futuro no se ve. Es el penúltimo track del otoño, es un recurso extraño de cómo hacer rap y estar jodido todo el año. Y realmente creí que estaba perdido, en una mano el corazón y sesión de antidepresivos, pero sigo activo, sueno fresco como un freestyle. La mitad de lo que hacéis lo inventó la vieja escuela, ¿vale? Chavales buscan la revista, se desvistan con rap promo, han perdido todo el promo y el porqué de sus raíces. Mi vendetta se escribe underground, mi sound es clásico, sonido básico como Boogie Down. Mi filosofía es do it yourself toda la semana, en un parque con ghetto blaster, no apto para gorras planas. Palabra maestra, fue el hardcore en Compostela del 2000 al 2004, ¿quién lo niega? ¿Quién lo niega? Harto de farsas y mentiras, colegas de alquiler, personas que pasaron como un panzer por mi vida. 15702, borracho y hundido como Henry Chinaski en un hotel de mala muerte. La suerte nos la robaron, somos bombas de amor que construyen sueños. El odio complementa nuestra lucha, la lucha es necesaria aunque todo se resuma a resistencia en este mundo, afilando nuestras vidas. A veces os tengo cerca y os siento, me dais aliento. Sois mi milicia sonora, mi grabadora de pensamientos. Revolotea corazón y dame brío y pasión, porque los niños solo quieren ser viejos, robaron su ilusión. Ya no trago más con esta puta pantomima. En este mundo psiquiatrizado la chavalada se automargina, anulada y consumida por preocupaciones vanas. Tu barrio se muere de cárcel, ¿qué nos metemos esta semana? Manos enfrentados por odio mal dirigido, apóyate en los tuyos, piensa bien quien camina contigo. Rompe el aislamiento, despójate de tus tormentos, mejor combatir angustia y lamentos, cadáveres en vuestro estómago, animales muertos. Construyamos un mundo mejor, evitemos el sufrimiento. Galiza, tierra del casi nunca más, se me encoge el alma al verte, por verte tus propios hijos celebran tu muerte. No viven por nada, personas automatizadas, cojo el micrófono en la cancha y me enfrento a la grada. Por los que ya no están, aquellos que no volverán, Santiago de Compostela, Adrián Barros Castromán, ¿sabéis dónde estoy? Bueno, aquí seguimos na Radio Calimera con esta entrevista ao Fournier. Bueno, preguntábamos antes polo Maxi, que cando sacaches, canta tirada ten, como vai? Bueno, o Maxi saiu, pois non recordo o día, pero penso que foi o 12 de decembro e a tirada é diferente do anterior traballo, do EP, non? Do Psicociudad. É unha tirada máis curta. O EP anterior, por exemplo, se distribuiu moi ben en distintos puntos do Estado español, bueno, moi ben dentro do que cabe. E o Maxi, pois, o formato que se pode tocar, o CD, vais a ir en CD e solo se pode adquirir, solo se vai a poder conseguir nos concertos de Fournier. Non vai a ter unha distribución tan amplia, bueno, depende dos concertos que demos. E son menos copias, porque, bueno, é máis a edición deste maxi se basa máis no virtual, no descargalo gratis en internet que compralo, pero bueno, sempre somos moi románticos e que queríamos sacar o formato de alguna forma. Nos houvese gustado sacalo en vinilo, pero bueno, a economía non o permitiu e o sacamos en CD. Son moi poucas copias, ou seja, que a peña que o merque, porque despois o pode vender por 5 veces o seu precio dentro de 10 anos. Será unha peza de coleccionista. E polo de agora, eso, pois saíu así. O maxi son 2 cancións, esta que acabamos de escoitar se chama Nadie Puede Destruir Lo Que Siento. Quizáis un pouco máis introspectiva, así que as anteriores, da anterior maqueta. Pero bueno, dame igual, era unha necesidade emocional sacar este maxi máis que outra cousa e xa levaba tempo sin sair e bueno, por aí van os tiros, é un rollo así bastante desgarrador e tal, o contido, non sei. Sí, un pouco desgarrador, a mí me, a verdade que me gusta, vai tamén, tampouco é que racha a línea de algunhas das cancións que tiñas no anterior single, non, que publicaches, non? Tamén quería preguntarche eu polo proceso que faz, non, a respecto de todo isto para cando compón unha canción, non, como carallo se compón unha canción de rap, a ver, se nos podes explicar así un poquinho. Se pode compoñer de un montón de formas. Non sei, ou por exemplo, a ver, pois no anterior traballo a maioría das cancións estaban escritas sobre instrumentais, bueno, pois me viñan as ideas e bueno, se iba escribindo. Pasei por varias etapas, se fixen as cancións, as refixen, as volvín a refacer sobre instrumentais que atopaba ou que roubaba por aí, que me gustaban. Despois, Heavy, que foi o que produciu todo o Psicociudad, fixo as instrumentales en base aos meus rapeos. Con excepción de La Internacional del Mal, por exemplo, que esa sí está escrita sobre unha instrumental, sobre a propia instrumental. Con Nadie Puede Destruir Lo Que Siento, con o Maxi, esta canción que acabamos de escoitar está escrita sobre instrumental tamén. Balada Salvaje, que é outra canción, pois non, é unha canción que está escrita en diferentes etapas, pois, por exemplo, unha parte da letra e o refrán están escritas no 2004 e outra no 2008 e así, son, e era un rollo que tiña conservado e que tamén quería sacar. Xa foi unha canción escrita ao largo dos anos. Bueno, antes de seguir co Maxi, non, eu quería facer unha reflexión, non, sobre o pasado, non, que xa levas uns cuantos anos así de facendo en rap, non, aquí en Compostela. De feito, algunhas cancións tamén o dis, non? A mí gustaríame que falaras un pouco tamén dese pasado, non, de antes, de como chegamos a este punto, non, de Fournier, non, como chegamos ata aquí, non? Primeiro empezastes rapeando pouco a pouco cos colegas, non? E despois formates un grupo, Palabra Maestra, se mal non me lembro, que foi todo un exitazo, non? Inda, exitazo local, pero bueno. Exitazo local, non? Mas eu creo que esas foron clásicos para moita xente que non, nunca foron gravados, non? Para Fuma Herba ou... Que supoño que na topia dirán algúns por aí cando fas os concertos e tal. Pero, vamos, como valoras ese pasado? Como crees que te repercutiu agora no presente? Como lle podes repercutir a calquera persoa? Palabra Maestra é unha escola. Ti empezas de chaval, sin saber nada, e vas aprendendo sobre a marcha. Foi un grupo que estuvo guai. Despois, o que podo valorar positivamente e que puido aportar Palabra Maestra, ao mellor, é como Palabra Maestra, como algúns grupos do Estado Español que fixeron rap anticomercial e moi cercano a ambientes antiautoritarios, foi que foron grupos que abriron, pois ao mellor abriron o camiño a outros grupos de rap en determinados circuitos, non? Cando o rap estaba mal visto ou visto de forma recelosa en determinados ambientes como onde se antiautoritarios, onde estábamos acostumados ao punk de sempre ou ao hardcore ou a movidas así, pois chegaron unha serie de grupos pouquiños que trouxeron un contido e un deles foi Palabra Maestra e eso abriu un camiño para o rap dentro deses determinados circuitos. Incluso agora pois hai un montón de grupos que fan rap que se di antiautoritario e o teñen máis fácil un pouco gracias aos que comimos merda e éramos nas jams de rapeiros os punkis e nos concertos de punk os rapeiros, non? Eso é o que valoro que fixo, que puido facer Palabra Maestra como outros grupos que non son, o sea, que non sei como pode ser Folia Troa ou Cuarta Guerra Mundial ou grupos de fai casi unha década que comenzaron fai máis ou menos unha década. Pero eso, neses ambientes. Despois foi un grupo moi representativo aquí na torcida compostelana e a mí me fixo, o pasei moi ben os 4 anos que toquei con eles. Nada máis. Eso, pasalo ben, eso é o realmente importante. Agora vamos a seguir cun temiña do novo single, non? Seguiremos facendo máis preguntas despois desta balada salvaxe. Superé típicas crisis de cómo comenzar en letras. Un bolivic y humo de petas con mi secta. Conecta si puedes por modem o si no ven. Radio Rajim no nos entrevistó por Ingres. Y aunque mengüe como la gente de la Magdalena, la lengua puerca de Fournier reventará la escena. Tú eres el Judas que me jode la cena. Yo traigo el postre y a la postre póllame en directo si puedes y después habla. ¿A dónde vas? Allá donde me lleven mis dos piernas y no más. Y si me mandas un Christmas que sea un grabador de pensamientos, no un Rotus Montana. Y así podrás notar mi aliento en cama. Desde esta boca no escucharás más dramas. Mamá, no me domo crecí salvaje entre campos de amapolas. Control en tinta fijo el hijo de la octava hora. Mamá, no me domo crecí salvaje. Me iré pa' la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Mamá, no me domo crecí salvaje. Me iré pa' la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Mi manchega bonita, que el tiempo y la moral no te hagan sabotaje. Agárrame la mano y vámonos de viaje. Desde Ponte Pedriña, calle Atajo, mando un beso. Me relajo con tus ojos, son reflejo de mis versos. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Arrojad vuestros deseos al abismo de las ilusiones. Canciones vive mientras sigan sonando. Todo es posible mientras sigas sintiendo. En esta jungla de cemento la paz es un vil invento. El odio es un sentimiento que arda los parlamentos. Vienen en banda a dejarte bien claro quién manda. Canta hasta que aguante la garganta. En esta jungla de cemento la paz es un vil invento. El odio es un sentimiento que arda los parlamentos. Prohibido volar, disparan al aire soñando contigo. Y al final siempre acabo yo solo en este baile. Un pirata me enseñó a ser más fuerte en esta jungla de hormigón. Y a llamarle a los cabrones por su nombre. Mamá, no me domo crecí salvaje. Me iré pa' la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Mamá, no me domo crecí salvaje. Me iré pa' la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Sentir de un calo como mi mente se anexa y no sale ilesa a ninguna persona. Dejar de querer a cualquiera. Dedicar una calavera al amor por no hacer honor al niño de alambre incumpliendo un sinfín de deberas. Mis lágrimas son como sangre de un parto que da inicio a una espiral de vida. Yo no esquivo por vicio, lo hago por necesidad. Y calma de un lado suicida, enfermo de una vida melancólica. Volver a ser como antes, suéltame que fuera aquella niña de la casa abandonada en Cervantes. Un cadáver elegante. Cuéntame qué fue de aquellos críos que crearon una escuela de infarto. Seguimos sin crecer. Sigo siendo ese niño pillo del que habláis. El que fuma los flies con su vieja en el parque. El que se aparta de las cínicas conversaciones que no acaban en nada. El único que acude a la llamada de la selva como mi hermano el Dark, crecí salvaje. Me iré para la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Me iré para la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Me iré a la montaña con mi niña y no de viaje. Mamá, no me domo, crecí salvaje. Entre el campo, entre la lluvia, que soy yo sino salvaje. Bueno, e aquí seguimos na Radio Calimera. No 107.9, como sempre, estamos falando con Fournier, estábamos escoitando a balada salvaxe, mamá non me domou, crecí salvaxe, está claro, este é o novo single de Fournier, mas ten uns toques que nos sonan ao de sempre, non? O que máis nos gusta de o máis clásico, non? De Fournier de antes e de agora, e que esperamos que dure moito, non? Igual... esta canción, bueno, esta instrumental é das máis suaves igual que usei. Está producida, que antes non o dixen, o Maxi está producido por Dan de Automator este tema, e esta base de Dan de Automator e outra de Nadie Puede Destruir Lo Que Siento está feita por Heavy. E bueno, sí, pretende seguir esa línea que ti dis, pero quizá este segundo tema é o máis tranquilo, máis introspectivo, non un pouco tamén traer algo novo, non penso que incluso no son é un pouco máis, non sei, máis suave. Claro, que aí é onde quería ir, ¿no? Sin perder o rollo industrial ese. Sí, sí, sí. Ao tema introspectivo e un pouco tamén a que como crees ti que... Porque moitas veces se te dá unha valoración, non? Dentro do circuito rapero, non? Como decías antes, estamos falando de os punkis pos rapeiros, os rapeiros pos punkis, non? Pero é unha forma de falar, non? Mas, tamén eu sinto algo deso, non? Como que o ser un rapeiro tan comprometido con algunhas causas, non? Unhas letras tan contundentes, por así decirlo, non? Que porque realmente ahora mismo o rap coa que estamos acostumados nos últimos anos non era o rap este que había de antes, non? De cando os pantaleiros, os pantalóns iban por onde tiñan que ir, por lo que tiban que porque teñen que ir, non por a moda e por moitas outras cousas da que dende fora, non? Vemos os típicos clichés que se fan do mundo rapeiro, non? Coches bos, tías cachondas, todo ese tema, non? A dicotomía mítica entre un rapeiro que sigue sendo mantendo o tema suburbial, non? E o tema máis de contidos sociais dentro das súas letras, máis sin perder ese toque rapeiro de toda a puta vida, tío, de esa chulería guapa, non? Non é? Entón, quería preguntarte veu primeiro por isto, non? Por dentro desta serie de dicotomía de preguntas que te vou facer, que non sabes, pero que te teño xa preparado, pois é este un pouco, non? Como crees que te valoran dentro destes circuitos, ou se crees que te valora máis en onde tocas normalmente tamén, non? Porque tamén utilizas outra clase de circuitos, como as ocupas, os centros sociais, non? Vas a tocar por aí, moitos lados dentro do mundo, incluso anti-autoritario, é bastante coñecido. Como valoras esa valoración dentro do mundo rapero, dentro dos outros circuitos nos que te moves, non? Bueno, eu... nos circuitos, unhas jams organizadas por rapeiros ou así, sigo tocando. É certo que, por exemplo, Palabra Maestra, ao mesmo tempo que tiña presencia nos centros sociais e por aí tamén tiña máis presencia en este tipo de circuitos que podo ter eu, ou que eu ative máis nos primeiros anos nos que empecei a facer cousas eu só das que teño agora. Pero bueno, eso pois non sei a que se debe. O que pasa co rap, que dis que antes era distinto e tal, non, eu penso que nos 90 era distinto porque, sí, pois, por exemplo, estaba o tema das casetes, era un rollo máis subterráneo, por así decirlo. Agora, igual, si entrou máis dentro dos circuitos comerciais, é unha música que se vende, que se pretende vender, e bueno, e penso que sí, puido perder eso, pero bueno, rap, penso que é todo, non é como a poesía. Podes atopar rapeiros que falan de carros, como rapeiros que falan de revolución. Eu tampouco quero caer no rollo panfletero, nin penso que o rap de alguén se poda definir con dúas ou con unha etiqueta. Entonces eu fago que eu son, o que eu quero facer, e punto. E outra xente non, despois que se me valora máis, é lógico que se me valore máis igual en circuitos anticomerciais ou que se me chega a valorar máis ao mellor en circuitos antiautoritarios, como ti dís, pois porque se aprecia máis o contido das músicas, pero bueno, eu que sei, eso é algo que me gusta, non? Porque non penso que eu fago música e non fago un rap exclusivamente para público rapeiro de 15 anos, que no que está caendo o rap, que se está quedando receso como toda a música. E pretendo ir un pouco máis alá con iso. e penso que para min é un premio que se me valore, o sea, que se valore o rap, sabes, sin ser rapeiro, sabes, que o rap vaya máis alá diso, sabes, e é algo que se está dando e é moi interesante e pois aproveitanse eses circuitos e apóllanse todas esas causas, porque así somos. Bueno, dentro desta dicotomía entre o Fur e o Nier, vamos a poñer unha canción que é bastante... A min gusta de moito, supoño que non será unha das túas preferidas, non? Pero que supoño que será unha das máis coñecidas. Que non é do novo single, é unha canción un pouco, xa, con canto tempo, non? La Internacional del Mal, coñecida... Porque dis que non é das miñas preferidas. Ah, non o sei, eh? Estaba deixando caer a ver como vai. No, todas me gustan, joder, las quiero todas por igual. Pero, no, o que pasa con la Internacional del Mal é que o mellor sí se confunde con ese rollo panfletero e sí que está moi escoitada en determinados circuitos e cansa. Cansa que te pidan esa canción, que solo te valoren por esa canción determinada peña, e ao mesmo tempo dá igual, sabes? Si te valoran por, como si te valoran por unha estrofa, cojonudo, ou sea, se así valoran o que estás dicindo, quero decir. Pero sí, sí cansa un pouco, pero bueno, que é unha canción cojonuda, non hai fallo. Conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa, individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte, no hay quien soporte las turbas que se contagian, el sufrimiento dejará de ser ajeno, el reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado, hermanos reos se amotinan contra carceleros, una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso, los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONGs. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Todos somos una bomber, la venganza de los nadie, nada que perder. Más que las cadenas que nos atan, ya nada podrá entorpecer. Desde Marsella, las barriadas parisinas, Francia vive un apartheid, un rabachol en cada esquina. Zanjará el problema, la gasolina cunde más de lo que cuesta si le das buen uso. Argentina o Irak, solo son chispas de esta hoguera, camuflaje de masas, mientras la señal espera, olvidaros del poder y del orden establecido, el pillaje, el sabotaje, es fácil y divertido. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. ¿Cómo un hombre enamoradizo como usted se metió a dinamitar? Se lo diré. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, la más grande explosión que se conoce. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Entón, aquí estamos chegando a metade, máis ou menos, da nosa entrevista. Estamos falando con Fournier, para que non estaba escotando antes. E, bueno, estamos aquí a preguntar sobre todos estes asuntos de o novo, presentando o novo single, falando do rap, de como vemos cada un as historias, como se fan as cancións de rap, como enfoca aquí o noso... o noso colega, non? O noso invitado. Fai uns anos ou vimos un programa na televisión na 2 que parecía bastante decente aquí de Compostela, non? Como valoras ti como músico non comercial, non? Uh-huh. Ver esta que se saian na televisión máis comercial, máis de sempre, non? Inda que non foron os salarios para todos os públicos e puderas decir o que quixeches, non? Supoño. Uh-huh. Como valoras ti todo isto, non? Supoño que habrá teorías críticas por algún lado igual ou simplemente... Sí, bueno, pero a mí as críticas sempre me deron bastante igual, eh? O que quero decir é que... Pois eu lle dou chance aos medios que me dan chance, non? E en canto a entrevista que me preguntas, non me sinto moralmente hundido por salir en la 2 Televisión, simplemente me parece unha pregunta un pouco trampa, como dixeches, pero bueno, o rollo é que un colega que se chama Kiko Grau, que é de Barcelona, está facendo diferentes documentais en diferentes zonas da Península Ibérica sobre, pois, grupos que a él lle interesan, que él considera underground, por así decirlo. E veu a Galicia e nos chamou para entrevistarnos. Él vendeu todos estes reportaxes a la 2 Televisión, non sabendo que iba a sair en Metrópolis, que por outra parte é un dos meus programas favoritos, e para min, pois, a min me fixe unha ilusión a nivel personal, romántica, participar en Metrópolis, pois vendeu eses documentais. Eu, por suposto, doulle chance a todos os medios anticomerciais e antiautoritarios que haxa, e non vou a sair na televisión na miña vida non ser en Metrópolis. Saín en Metrópolis porque me parecía un rollo puntual e porque me apetecía, e por outro lado, ao mesmo tempo, penso que hai que apoyar tamén os medios anticomerciais e que os propios medios anticomerciais teñen un traballo por diante para conseguir unha difusión como é debido, para sobre todo para o flujo de información de todas estas cousas que pasan e que non nos contan nos informativos de la 2, por exemplo. Pois, en canto aquí a Metrópolis, me parece un programa excelente, totalmente excelente, e teño que dicir que todo o que dicen saiu exceptuando referente a la SGAE, e todo hai que dicilo, e aí sí que lle fago unha crítica ao que fixo o documental e me fago unha autocrítica por meterme en eses berenjenales. Pois aquí collo o chic tamén da intervención de Fournier, non, que falaba de que tamén os medios anticomerciais, non, os que nos chamamos alternativos, moitas veces non facemos todo o que deberíamos, non, apoiando eses grupos anticomerciais que non se venden en un momento, non cobran, non hai fai máis que música por simple o mero feito de facela, non, facela por si sí mesmo, que dende aquí tampouco que o incitivemos demasiado moitas veces. Aínda que queramos. Pero non me comprendas mal, porque eu estou aquí encantado e inda por riba e que me estades dando cancha. Sodes un dos poucos medios xunto con outras radios libres do país e Radio Leiros, por exemplo, que me deu cancha, e todo o contrario, sodes os primeiros. O que quero decir é que hai que avanzar, nada máis. Era todo o contrario, eh? Para min a Calimera é a primeira e a mellor. Aí arriba, que viva Calimeira, que vivan demasiados enemigos. Aunque te jodas, sé que tienes mi rap en tu estantería y que cuando lo escuchas atento te las das de mafias. No eres nada, yo tampoco. La diferencia es que tú luces ropa y yo me rayo el coco como John Kiss con buco en este juego. No traigo mierda al micrófono como en Chis, que busca guita y en sus letras da nota. Notas de caído idiota, en este pique no caigo, no me desvío, yo me voy a hacer notar. En el rap me esmero de veras, en todos mis grandes proyectos está mi socio el DJ Dar, ¿te enteras? Si acaso se altera el chiquillo, dale dos bofetones, pone un remix de Tupac y que se duerma ya. Es mi katana y lo que viene detrás, las viejas tintas. Escucha el Dar como la mierda de tu quinta. Es mi katana y lo que viene detrás, las viejas tintas. Escucha el Dar como la mierda de tu quinta. Repito media letra para veros en corrillos de marujas promocionándome gratis. Pregúntale a mi hermano Dar si no ha ha pasado. Paso de escupir mierda barata para ser coreado en gritos de un metro cuadrado. He hecho un puto freestyle y caceo. Tu raza tiene dos K's, la mía dos H's. Me tacho de chulo el primero por honor al respeto. El mérito de mi dislexia está en superarla y dejarte obsoleto. Un nuevo reto, con pastel en el mapa, plástico y tinta escaparate. Aparta rapper, puedo hacer rap de combate, cagándome en él como en el váter. Si no lo encuentras, prueba a buscar tu sitio en Singapur, que no está de moda. No sé lo que es la pasta, soy un chico humilde, pero el niño de alambre entre mí me corrompe como historias del Bronx. Y si me llamo otro fanzín, le diré que el coño de la entrevista ahora se parece la barba de mi productor. Genialidad es un proyecto, un producto. Prueba a escribir mi letra y descifrar el jeroglífico tráfico. Como tu puesta en escena, somos Fournier y Dart, esto es Nos Vemos en la Trena. Frena el paso, lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha el Dart, como la mierda de tu quinta es mi katana y lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha el Dart, como la mierda de tu quinta. A mí ninguna crew me representa, tu renta llega al cero si tratas de violentar la venta en uso. Llevo unas semanas practicando para quitarte el mando, ya sé lo que es el fango y el abuso. Amor, técnica, pacto, palabra, las rimas de Fournier van como antaño por la escuadra. Record, envidia, maldad, odio, las ganas de ser más me impedirán subir al podio. Y aquí estamos de nuevo, 107.9, como siempre, regulares a nuestra cita. Pues seguimos en absoluto y riguroso directo aquí con Fournier, o noso convidado de hoxe. Vamos a falar da un poquinho a primeira pregunta que te tengo que facer despois deste interludio. Demasiados enemigos, non? Demasiados enemigos, soname ese disco, creo, ese... O disco Escorbuto. Escorbuto, outras referencias como Antonio Machín, que tes en algunas das túas letras. Nos vemos a la cárcel, sí. Igual pode sonar a típica pregunta de entrevistador, non? Mais, que clase de influencias crees que o sea, tes ti cando compoes unha canción, cando faz a túa música, que escoitas normalmente? De todo. Si despois, si queres, douche unha lista. Unha lista aí de que? Non sei, tío, de todo, non sei. Escorbuto, sí, Escorbuto é un grupo que me gusta moito. Sobre todo, sí, saco algunhas frases. Hai unha canción que está recén escrita, que non está editada, e tamén hai algunha frase aí. Casi todo frases do disco anti todo, por casualidade, non por outra cousa. E, influencias, 20.000. 20.000, de todo tipo. De música e... Dende tango ata Costurica, pasando por Escorbuto, temos aquí todo lo que quiera. Costurica lo bailo, pero que me influya en bailar, pero tampoco, no, yo que sé. Non sei, 20.000 grupos, Escorbuto é un, non sei, Alma Vacía pode ser outro, non sei, 20.000 grupos, distintos de distintas... podería decirte varios, pero non sei. Bueno, pois despois desta preguntiña tamén te quería preguntar un pouco por como ves o futuro, ¿no? Ahora xa sacaches o single, sacaches o Masi, sacaches no, o EP. Diches concertos por todo o estado. Como ves o futuro? Vas a seguir facendo o mesmo? Cambiaches a de estás estos huevos de andar de ocupa en ocupa ou como vai o tema? De hippie travelero. De hippie travelero. ¿Cómo ves o no, futuro? Que va. Vamos. Ir por aí é unha motivación, joder. Tocar é o que é unha das cousas que motiva. Non, ben, eu, agora mesmo estou fixen varias cancións, colaboracións para traballos de outra xente. Jandro, dun rapaz que vai sacar agora tamén un maxi, tres temas, unha colaboración un dos temas. Jandro é un dos rapaces que me acompaña nos directos, que me fai coros dende fai un par de anos. E tamén, pois, de outro rapaz que vai tamén a debutar, tamén cunha maqueta, todo debuts, aquí de Compostela. E, bueno, estou tamén, bueno, estamos pensando aí en prepararse ao largo, por fin, pero tampouco quero dicir demasiado, pero... Queremos sacarlo en breves y facelo en breves. Por fin un LP redondiño en vinilo grande ahí está ahí cerca. y después a seguir tocando. Levamos unos años tocando bastante, saindo por ahí, tocando. Y ahora mismo no hay un concierto en concreto programado, pero en breves en Compostela y alrededores volveremos a tocar, porque en Compostela llevamos ya casi 2 años sin tocar. Y vais a tocando, valga la redundancia, tocar y así. El último que dimos fue en Corme y estuvimos todo autónomo sin tocar, un poco con rollo de Maxi, currando con rollo Maxi, mirando movidas. Y así, así vaya cosa. Poco más vamos a falar. Ahí antes de despedir, me gustaría saber qué página se puede descargar ahí todo sí. Tema de... Bueno, antes que nada, voy a acabar de decir cosas do Maxi que me olvidé, porque aparte quiero mencionar también a gente que participó. Los scratches son de Santi Castromán, por ejemplo. Y bueno, eso, se puede atopar nos concertos y en internet se pueden atopar en páginas como Acción Expansiva, HH Groups, en temazo.org, o mítico colectivo Temazo, también, en la sección MP3. Y bueno, en breves estamos construyendo y estamos haciendo, y en breves tenemos ya web de Fournier, y punto. Y ahí se atopará ahí en distintas web, donde no vaya a topar nada a ninguén, en las redes sociales, ni en este tipo de vainas chungas, deshumanizadas y... No, ahí no. Y bueno, nada. Ahí es donde se puede topar. Bueno, pues desde aquí, datas gracias por aceptarnos la invitación da radio. Muchas gracias a vos por darle chance a este proyecto y nada. Bueno, pues luego damos por terminada esta entrevista a Fournier. Seguides coa estupenda continuidade da Calimera no 107.9 da FM, como sempre.